sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos y ya sabéis, estáis escuchando Colmenas Tapizadas. También estás escuchando Radio Topo, la radio libre de Zaragoza, y desde aquí os emplazamos a que escuchéis las radios libres de vuestras ciudades y pueblos. También podrás escuchar este programa en Radio Almaina de Granada, Radio Xerta de Pinto y Radio Contrabanda de Barcelona. Este domingo hemos decidido abrir las puertas de nuestras colmenas tapizadas a nuestras oyentes y amigas. Lo hemos decidido porque entendemos que escuchar vuestras voces en una situación como esta es importante. También comprender que la visión que cada una tenemos de lo que está ocurriendo es distinta. Y entender que en muchos aspectos coincidimos. Descubrir algunos pensamientos que no habíamos sido capaces de traer a nuestra mente. Para nosotras, la creación de este programa especial está siendo muy enriquecedora. Desde aquí os damos las gracias, muchas, muchas gracias, por haber participado. Y pedimos disculpas también a quien no haya podido estar en el programa, bien por tema de tiempo o por haber llegado tarde. En este programa, los y las protagonistas sois vosotras. Y también vuestras bien elegidas músicas, nos han encantado, la verdad, que... podríais hacer vosotras el programa. La verdad que sí. Sin más, disfrutad este programa como un regalo hasta que la cuarentena se rompa. Y sobre todo, dejemos de velar las armas para empezar a empuñarlas. All the leaves are brown. Hola, soy Elena Esquís y bueno, mi reflexión de la cuarentena es que yo espero que de estas me gustaría que todos saliéramos más cohesionados los unos con los otros, mayor sentido de comunidad, etcétera, etcétera. Pero viviendo en una ciudad como la que vivo, que es Londres, es muy difícil ilusionarse con esa utopía. Yo de momento me conformo con pensar que todo esto algún día pasará y que saldremos de esta, por difícil que parezca. La gente como nosotros, todos los que escuchamos esto, siempre salen para adelante porque tampoco nos queda otra, ¿verdad? Así que nada, muchos ánimos para toda la gente. La canción que he escogido es la versión de California Dreaming de Lee Moses, porque es un poco lo que estoy haciendo para soportar todo esto, intentar ser... más que ser creativa, encerrarme en mi mente, ponerme con mis fanzines y con mis historias, leer mis libros y hablar con mis amigos, porque es lo que me da fuerza y es un poco como estar ahí soñando con un futuro que llegará. Y como en esta canción, que es como un poco ojalá estuviera en California, ¿no? Pues ojalá las cosas al menos sean tan malas como lo eran antes, no peores, yo qué sé. Un abrazo a todos. Yeah. nada nos escribía un correo. En este encierro estoy aprendiendo varias cosas. Que la casa es un espacio en el que encontrarse con una misma. Que el humor es un factor importante de convivencia. Que ordenar el día por horas, una de trabajo efectivo y otras para el ocio creativo, funciona. Que cada día es nuevo, aunque parezca una repetición del anterior, que a veces tiene sus encantos, como por ejemplo cuando muchos vecinos asoman la cabeza por las ventanas como único ejercicio de liberación y nadie parece perder los ánimos. Pero el confinamiento obligatorio me hace pensar también en las ciudades y en los pueblos que hemos perdido, sin su dimensión humana. No hay emoción alguna frente a la fría belleza de los edificios, el sinuoso trazado de las calles o la grandiosa viveza de plazas y miradores. No es comparable, por ejemplo, a recorrer una población vacía al poco del amanecer, en invierno, esperando a que se despierte y la concurrencia se eche a las calles. Estas semanas la gente ni está ni se le espera. He leído que la sensación recibe el nombre de kenopsia, del griego kenosis, vacío, y opsia, ver, que alude a la sobrecogedora atmósfera triste de un lugar que normalmente se llena de gente, pero que ahora está abandonado y tranquilo. Corrector, y desde Asturias mando vos un saludo, deseando que llevéis un buen confinamiento y pensando en el futuro que está por llegar, que pinta bastante mal, en mi opinión. Recordáis siempre que la solidaridad es un arma y herramienta de la clase obrera. Vamos a tener que trabajar duro para hacer frente a los recortes que se olvidren en el horizonte y para hacer frente a la extrema derecha que está ahí y que no nos podemos despistar. Saludos desde Asturias. Cosas de las que tenemos que estar al tanto es si esta pandemia nos va a traer una reducción de las libertades individuales y colectivas, ¿no? Si alguien puede tener la tentación de restringirnos más las libertades, que bueno, que ya sabemos que hay algunas leyes que las han mermado bastante en los últimos tiempos, Y bueno, esperemos que no, que recuperemos las libertades, y en todo caso, pues estar atentos y que esto nos sirva para que nos cuelen medidas autoritarias. Soy Sagarra Manzana y esa es mi opinión personal, y como miembro de Gauchoria Soul Club, la canción que elijo es It Will Never Be Over For Me, de Timmy Juro. Be over for me. Miquel Ramos. En estos tiempos difíciles en los que estamos todos y todas encerrados en casa y dándole vueltas a la cabeza con la inseguridad y la incertidumbre de lo que será de nosotros en un futuro, a nivel laboral, a nivel social, económico, y hacia dónde va no solo el país, sino el mundo entero, que estamos viviendo un cambio de era importante, acelerado además por esta nueva crisis, que esperemos que no la paguen los mismos de siempre. Creo que debemos estar más unidos que nunca, debemos tener las ideas muy claras, defender lo que nos toca, defender a la clase trabajadora siempre por encima de los intereses de quienes pretenden lucrarse con esta crisis y con todas las crisis, y sobre todo no perder nunca la esperanza y no perder nunca el sentido del humor, y que esto tampoco nos quite las ganas de luchar. Tenemos mucho trabajo por delante y somos más, y además creemos en lo que hacemos. Muchos ánimos desde Valencia y un abrazo a todos y a todas. Son tiempos tristes y es difícil albergar algo de esperanza. Vivimos una distopía cutre y esperpéntica, y sobre todo atroz. Sufrimos una sanidad recortada e insuficiente, ERTES y despidos a la carta, calles vacías de personas y llenas de melancolía, calles golpeadas por una impune brutalidad policial y por chivatos de balcón, y ante todo ello reaccionamos con liturgias diarias de aplauso y complacencia. Se antoja simulación, a ensayo de la próxima y enésima vuelta de tuerca neoliberal. Son sabidas las recetas que nos tienen preparadas para salir de esta crisis, que no es ni mucho menos sanitaria. Habrá más liberalización, más precariedad y más eurocracia. Y aun siendo tiempos jodidos, estos y los que vienen, se intuye cierta esperanza en las miradas que cruzamos. En la mirada de la cajera del súper que se encuentra con la del enfermero que tiene preferencia en la compra, o la que cruza el basurero con la obrera que madruga para ir a la fábrica a jugarse la vida. la que intercambian la vieja jubilada con la joven militante que le lleva la comida. Son miradas que ya hemos visto, en manifestaciones, en ocupaciones, en asambleas y en la calle, entre encapuchadas. Son miradas de barricada, genuina solidaridad de clase. Son tiempos tristes y aunque sea difícil, debemos tener algo de esperanza, porque de esas miradas cómplices, de esas miradas de barricada, surgirá la chispa que encienda la llama. ¿Qué tal, gente? Aprovechemos estos días para bajar la pila de lecturas acumuladas, gozar de la pereza y no hacer nada, rodearnos de cosas bonitas como la portada del Our Favorite Store y salir de aquí con un odio renovado hacia este moribundo sistema. Un saludo. Confinado número 36.985.119. La situación que vivimos día a día no tiene nada que envidiar a cualquier distopía de libro clásico o serie de moda. Leo las noticias a los gurús del teletrabajo y la productividad y no parecen casar con mi día a día, lleno de consultas al sindicato, de compañeros que se preguntan qué pasa, qué hacemos, de dónde venimos, a dónde vamos. ¿Es cierto que un meteorito se acerca a la Tierra? ¿Erradicaría esa perspectiva sólida a la telebasura? May Orton o los cuadros de Hopper se han erigido como iconos pop de este periodo de cuarentena pandémica. Amigos, sea cual sea vuestra situación vital, vuestra actividad laboral, sabed que no estamos solos. En estas celdillas de la Bauhaus se sueña y se crea. Hay quienes denuncian en redes sociales y editoriales digitales lo que no podemos pelear ahora en la calle. Cientos de mensajes de agradecimiento y apoyo. Trabajadores a los que ponen música cuando salen cada día al frente. Sábanas y gritos de protesta en los balcones. Redes de ayuda ciudadana, de cuidado. ¿Somos conscientes del poder que tenemos, aún en este encierro? ¿Qué queremos conseguir cuando salgamos? ¿Nos levantaremos como leones tras el sueño en ejército invencible? Estamos creando, sin duda, una sinfonía invisible de mentes que piensan, de corazones latiendo. Y recuerda que si puedes bailar, aún no estás muerto. Land. We stand on this side. Hola a todos, un saludo de Kiko Ruiz desde Zaragoza. Bueno, en un día más de este confinamiento que alcanzas una especie de extraña rutina, no porque te estremezca menos las noticias que lees o por lo que ves, sino porque acabas cogiendo un cierto hábito en esta situación tan extraña. Mentiría si no ha tenido un aspecto positivo el confinamiento, que es poder pasar bastante más tiempo con mis tres peques. Y a su vez es el reverso tenebroso de pensar qué futuro les vamos a dejar. Al principio yo era optimista de que viéramos un cambio en la sociedad de cara a la defensa de las cosas comunes, a tejer lazos de solidaridad entre nosotros, pero últimamente tengo miedo de que vayamos por el lado contrario, se establezcan ideas autoritarias en la cabeza de las personas y que una vez más el dinero y todo el entramado que tiene a su favor vuelva a aprovechar una crisis para imponer sus criterios. Da miedo pensar en el futuro que les vas a dejar a los pequeños, pero bueno, habrá que tener cierta esperanza y trabajar con ellos para que no olviden que como grupo somos más fuertes. Como tema os dejo uno de los chords, Maybe Tomorrow, que me encanta, que tiene un ritmo fabuloso y que tiene una letra bastante potente que os animo a leer, como era bastante habitual en este grupo. Un saludo y a ver si nos vemos pronto fuera. ¿Qué pienso de llevar un mes en casa encerrada huyendo de una pandemia mundial en un escenario apocalíptico? Ni puta idea. Creo que es la primera vez en mi vida que no tengo ni puta idea de qué pensar. No tengo referencias y cada vez que lo intento me mareo y me duele la cabeza. ¿Qué siento? Cuando conecto creo que angustia. Es como cuando te empieza a subir un psicotrópico y se te empiezan a desdibujar tus sistemas de referencia y no te apetece nada y te intentas agarrar y no quieres que siga, pero es inminente y no tiene marcha atrás, y cuanto más te resistes más se desdibujan tus sistemas de referencia y más te angustias y más te duele la cabeza y sabes que la única opción es dejarte llevar. Y bueno, hay veces que lo consigo, sobre todo viviendo con una niña de 6 años a la que esta situación le resulta tan inverosímil como cualquier otra que haya vivido en su vida. Expectativas de futuro, la huida, escapar de las colmenas tapizadas al campo. Pero claro, yo quiero que vengáis conmigo, así que me voy a inventar un plan para escapar hacia adelante. Adelante buena parte, Stan Steel. Fuerza familia. Encuentre un trabajo. No es que no me guste trabajar. Es que no me gusta la idea de reventarme para que los jefes se llenen los bolsillos. No me parece justo. Los trabajadores deberían quedarse con los beneficios. No, no, sí estoy de acuerdo. Apuesto a que en el futuro será así. Estás escuchando Colmenas Tapizadas. Pues aquí llevamos casi un mes encerrados en casa. Al principio parecía incluso divertido porque teníamos algo de speed, pero el speed se acabó. Luego se fue acabando también la marihuana. Luego se empezó a ver que los memes empezaban a ser incluso repetitivos y que ya dejaban de hacer gracia. Luego te vas dando cuenta poco a poco de que cuando salgas de aquí todo va a ser una puta mierda. Por lo menos durante un año o dos vamos a estar en crisis, sin empleo a la vista, problemas y más problemas. Nos volveremos locos, estamos a punto de enloquecer. Algunos sí. Yo tengo la suerte de tener un gurú que me ayuda mucho en estos momentos, que es John Mouse. Y gracias a él y al ánimo que me dan sus canciones, puedo seguir adelante. Y quiero compartir a mi gurú con todos vosotros. No sé si le conocéis, es John Mouse. Tiene una canción que precisamente se llama Maniac, que es un poco por el camino que vamos todos los españoles. Y espero que la disfrutáis. Maniac de John Mouse. Ánimo a todo el mundo. Y el futuro Dios dirá. Un abrazo. Saludos amigas de Colmenas Tapizadas, soy Antonio, desayunador de Perro Mojado. Perro Mojado somos una banda de Granada. Bueno, toda esta semana estamos observando con impotencia la tragedia sanitaria en la que estamos inmersos. Estamos comprobando lo vulnerable y lo deficiente que se ha vuelto nuestro sistema de salud gracias a los recortes sanitarios que hemos sufrido en la última década. Estamos viendo también el daño, seguramente irreparable, que este parón va a suponer. Está suponiendo ya, para trabajadores, para autónomos y pequeños empresarios. En definitiva, un daño irreparable grandísimo para la clase trabajadora. Se está hablando ya de recuperar la normalidad. Se está hablando sobre todo se habla de comenzar una nueva normalidad, una especie de cotidianidad inédita. Algunas voces insisten en que lo normal y lo cotidiano va a ser muy diferente a partir de ahora. Y esta es la pregunta que me hago. ¿En qué va a consistir este nuevo status quo, esta nueva realidad? ¿Será permanente? ¿Van a cambiar definitivamente nuestra forma social y de ocio? ¿Va a atomizar nuestra cultura para siempre? ¿Va a desaparecer la vertiente social del arte? ¿Van a desaparecer los conciertos, las exposiciones, las representaciones teatrales? No sé, solo pensarlo es aterrador. mercado. En mi opinión, esta tragedia que estamos viviendo se debe a que una vez más el capitalismo y los criterios económicos se han impuesto a la salud pública y al sentido común, que visto lo visto parece el menos común de los sentidos. Ya estamos viendo que hay que volver a trabajar porque la locomotora capitalista necesita más madera. En cuanto a nuestro futuro a corto y medio plazo, pienso que el shock provocado por la pandemia del COVID-19, sus víctimas y consecuencias, será utilizado para justificar eso que eufemísticamente se llaman ajustes y recortes económicos, así como para un endurecimiento en la actitud y actividad de los cuerpos policiales, del ejército y, por supuesto, también del sistema judicial. Ahora bien, tengo dos preguntas. La primera es que si como individuos vamos a ser capaces de darnos cuenta de la importancia que nuestras vidas tienen unos buenos servicios públicos esenciales y comenzaremos a implicarnos en conseguirlo, o sin embargo, continuaremos ignorando muchas de estas luchas para quedarnos tuiteando desde el sofá de nuestra condena tapizada. Y la segunda pregunta es si como colectivo, como sociedad, seremos capaces de articular una respuesta para conseguir una vida más humana y no tan determinada por los factores y poderes económicos. Yeah, yeah, everybody wants to. Come on, everyone, right now, yeah. Smash it up, yeah, when I'm down. Smash it up, yeah, when I'm down. Smash it up, yeah, when I'm down. Yeah! I wanna smash it up. Sin duda, las crisis pueden sacar lo mejor y lo peor de cada uno. Yo espero que de esta situación todos obtengamos algo positivo, que seamos más conscientes sobre nuestros hábitos de consumo y cómo nos relacionamos con el medio ambiente. Espero que practiquemos más la empatía hacia las otras personas y los animales. Soy Diana y les envío un fuerte abrazo desde México. Saludos a Colmenas Tapizadas y a todos sus escuchas. Todo como en la Biblia nos lo habían escrito. Estaba echando el hombre de la gran guadaña, llegando a las ciudades todas sin entrañas. No cabe esperar una aparición. No habrá milagros que te libren de la perdición. No habrá profetas que mientan más, ni evangelistas que te hablen de la salvación. No creo, no creo, no creo, no creo, no creo, no creo, no creo, no creo, no creo, no creo, no creo, no creo. Maritxu, de Utercine. Son tiempos de cautiverio e introspección, de privilegios y vulnerabilidades, de prejuicios y luchas. No te olvides de las encarceladas, de las diversas funcionales, de las yonkis, las mayores, las cicatrizadas y las putas, de las trans, las bolleras, las animales y las sin techo, las precarizadas, las racializadas, les no binarias y las punkis. Fuerza para todas vosotras, inadaptadas. Bueno, nos habéis escrito desde Colmenas Tapizadas para hablar un poquito de esta situación tan extraña que estamos viviendo. ¿Qué decir? Desde el programa Cienfuegos, que emitimos en Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto, localidad obrera al sur de Madrid. Pues bueno, estamos aprovechando para producir muchos programas, hacer mucha radio, algo que nos gusta y que en aquella vida anterior al confinamiento era muy difícil. El trabajo asalariado nos quitaba mucho más tiempo del que hubiéramos querido. En el programa estamos intentando no hablar demasiado del monotema por salud mental, aunque también tiene que salir, también sale y es inevitable. El tema sanitario de toda esta crisis nos preocupa, ¿no? Claro que sí, muchísimo, pero hay que reconocer lo que nos está quitando el sueño es todo el panorama social que viene después. Nos están vendiendo mucho que el virus lo paramos unidos, que la enfermedad entiende de clases sociales, pero eso sabemos que es mentira. Al final la gente de abajo, la gente trabajadora, vamos a pagar más caro todo esto y lo sabemos, lo estamos sufriendo ya. Desde el minuto cero lo pasamos peor los trabajadores, la gente de abajo que los de arriba, y está clarísimo. Así que toca estar organizándose, toca organizarse, compartir la información y más que nunca hacer del apoyo mutuo y de la solidaridad una herramienta, sobre todo una herramienta útil. Nada, pedís también una canción, así que la que os pido que pongamos, una que nos está ayudando mucho, la versión que regrabaron los barceloneses Scope de su mítico No te rindas. Yo creo que un poquito de Trascor en Vera hace todo esto más llevadero. No nos rendimos, Cienfuegos. La canción que hemos elegido es Itxoiten de Negu Gorriak, que significa esperando. Y esperando, pues porque básicamente es lo que estamos haciendo estos días, esperar. Traduciendo la canción y así vimos que es prácticamente igual, literal, a una performance feminista de los años 70 de Faith Wilding que se llama Waiting, esperando. Si no la conocéis, buscadla porque está brutalísima. El caso es que Fermín Muguruza, estamos tirando del hilo y Muguruza nunca referencia a Wilding, o no lo hemos encontrado. El caso es que a quien sí referencia es a un cómic escrito por un tío en los años 70, y ahí sí que ya son demasiado, es un poquito posterior en el tiempo el cómic que la performance, y ahí ya no nos creemos que no conociera de la existencia de Faith Wilding. Así que nada, esa es la duda que lanzamos y un poco de culturilla general. Itxoiten, berak Buenas, pues aquí estamos Jürgen y Viti Harpore, de Sin Punto Fijo, aquí pasando la cuarentena como buenamente podemos, desde nuestros refugios, yo en Madrid y yo en León, sufriendo un poco. Aunque bueno, tampoco se nos está dando tan mal, porque como dice mi abuela, por lo menos tenemos trabajo. Aunque sí que esto nos está sirviendo para ver las costuras del sistema y ver que las cosas se van a poner bastante difíciles. Y nos queda claro que a la vuelta de la cuarentena vamos a tener que batirnos el cobre duramente por nuestros derechos. Sí, porque no nos van a regalar nada. Pero bueno, en todo este tiempo, por lo menos este impasse nos está sirviendo para ponernos un poco al día, ver películas, leer libros, música. Hay un grupo que no sé si estamos escuchando mucho, que es Ilegales, con canciones como Europa Muerto, Agotados de Esperar el Fin, Chicos Pálidos por la Máquina, Ella se tiró por la ventana, y sobre todo una canción que a modo de profecía nos obliga a decir que se acercan tiempos nuevos, tiempos salvajes. Nuevos tiempos salvajes, toma un arma, eso te salvará, levántate y lucha, esta es tu pelea, levántate y lucha, no voy a luchar por ti. Tiempos nuevos, tiempos salvajes, toma tu parte, nadie regala nada, no hay nada sin lucha, ni aire que respirar, no eres un juguete, levántate y lucha ya. Hola amigos y amigas de Radio Topo, Colmenas Tapizadas. Este mensaje es tan incierto como el momento que vivimos. Así que he compartido un tema de un grupo que me gusta bastante, que tiene una letra positiva. Creo que en este momento necesitamos ser positivos y seguir luchando. Esto es una parte más de la naturaleza humana y de la Tierra. Está claro que la Madre Tierra nos ha mandado este mensaje para que espabilemos, y si no, pues se va a ir toda la mierda y ya está. Así está el asunto. Espero de todas maneras que estéis bien, os echo de menos. Un beso, un abrazo, hasta pronto. Buenas tardes, oyentes de Colmenas Tapizadas. Tras 3 semanas de confinamiento, hoy me he puesto unos vaqueros y me tiro a la sisa. Os traigo una canción de un grupo de Boston de 1980 que se llama La Peste, con su tema Better of Death. Estos días de confinamiento he recordado una de esas cosas que para mí siempre ha estado relacionada con la libertad, la emoción, la ilusión, y que también es algo casi terapéutico, que ofrece una alternativa a los problemas y la rutina del día a día. Subirte al coche con un par de buenos amigos o amigas para ir a ver un concierto y disfrutar de la noche en una especie de burbuja en la que te sientes más en casa que en ningún otro sitio. Creo que esta canción de Nuevo Catecismo Católico capta muy bien todo eso. Un abrazo y ánimo. Yo sin entender, yo no sé la radio, ya no sigo teta, paro las maqueras, chaquetas. hasta aquí el Colmenas Tapizadas de hoy. Que sepáis que nos despedimos con las pilas bien cargadas y alerta. Y os dejamos con nuestro amigo Chema. Hola, me recuerda el confinamiento a viaje antiguo en barco. No sabemos cuándo vamos a llegar, no sabemos de qué nos vamos a contagiar durante el viaje y no sabemos cómo nuestra madurez va a poder manejar el destino de hacia dónde vamos, si vamos a perder la cabeza o si vamos a llegar a buen puerto. Dependiendo de nuestra madurez, así será. Una Ashanti de Stan Rogers, un genial cantautor canadiense de Terranova, de la Canadá Atlántica, donde él siempre se ha caracterizado por reflejar la forma de vida de este sitio. Y esta es una canción que él hizo contando un viaje desde Halifax hasta el Caribe y cómo los corsarios de Barrett's Privateers, que se llama la canción, iban perdiendo miembros de la tripulación a base de desventuras, de malas decisiones y, bueno, un desastre total. Pero al final llegó uno sin brazos y sin piernas, pero llegó y lo cantó. Hay un documental de Stan Rogers donde se ve cantando esta canción a mediados de los 70 en un sitio en Terranova, en una casa preciosa en mitad del campo, que desde luego no es una colmena tapizada, es pues lo que muchos estamos pensando. She'd a list to the port and her sails in rags, and the cook in the scuppers with the staggers and jags. God damn them all. I was told we'd cruise the seas for American gold. We'd fire no guns, shed no tears. Now I'm a broken man on a Halifax pier, the last of Barrett's privateers. On the king's birthday we put to sea. How I wish I was in Sherbrooke now. We were 91 days to Montego Bay, pumping like madmen all the way. God damn them all. I was told we'd cruise the seas for American gold. We'd fire no guns, shed no tears. Now I'm a broken man on a Halifax pier, the last of Barrett's privateers. On the 96th day we sailed again. I wish I was in Sherbrooke now. When a bloody great Yankee hove in sight, with our cracked four-pounders we made to fight. God damn them all. I was told we'd cruise the seas for American gold. We'd fire no guns, shed no tears. Now I'm a broken man on a Halifax pier, the last of Barrett's privateers. The Yankee lay low down with gold. I wish I was in Sherbrooke now. She was broad and fat and loose in stays, but to catch her took the Antelope 2 whole days. God damn them all. I was told we'd cruise the seas for American gold. We'd fire no guns, shed no tears. Now I'm a broken man on a Halifax pier, the last of Barrett's privateers. Then at length we stood 2 cables away. I wish I was in Sherbrooke now. Our cracked 4-pounders made an awful din, but with 1 fat ball the Yanks stove us in. God damn them all. I was told we'd cruise the seas for American gold. We'd fire no guns, shed no tears. Now I'm a broken man on a Halifax pier, the last of Barrett's privateers. The Antelope shook and pitched on her side. I wish I was in Sherbrooke now. Barrett was smashed like a bowl of eggs, and the main truck carried off both men eggs. God damn them all. I was told we'd cruise the seas for American gold. We'd fire no guns, shed no tears. Now I'm a broken man on a Halifax pier, the last of Barrett's privateers. So here I lay in my 23rd year. How I wish I was in Sherbrooke now. It's been 6 years since we sailed away, and I just made Halifax yesterday. God damn them all. I was told we'd cruise the seas for American gold. We'd fire no guns, shed no tears. Now I'm a broken man on a Halifax pier, the last of Barrett's privateers.